Y nos vamos ya con nuestra tercera entrevista. Vamos a hablar de literatura. Y es que Habitaciones con Música de Fondo, de Alexis Saldumbí de Manosalva, es la publicación ganadora de la edición número 43 del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit, que este año 2018 premió a las mejores obras en el género de cuento. Además de esta obra, se presenta en el auditorio José Rivadeneira a las 6 de la tarde hoy. Y agradecemos la compañía del autor Alexis Saldumbí, de quien ya nos acompaña aquí en nuestra cabina para hablar sobre su obra y también sobre la novísima narrativa hispanoamericana. ¿Qué tal, Alexis? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Habitaciones con Música de Fondo es el título de la obra que hoy tendremos el gusto de poderla palpar, mirar, así que todos están invitados para que puedan acercarse al trabajo de nuestro invitado del día de hoy, Alexis Saldumbide. Dentro de los datos que nosotros podemos conocer es que el jurado tomó mucho en cuenta la sólida estructura, la unidad de los textos y además se abordó por ahí una parte de la soledad de esta obra, Habitaciones con Música de Fondo. Sí, bueno, el libro recoge varias historias. Son historias independientes, pero de alguna manera funcionan ligadas por una sensibilidad que es particular y que converge en cada una de las historias. Es un posicionamiento estético y un posicionamiento vivencial, un poco existencial con respecto al tema de las relaciones humanas, cómo nuestra generación de alguna manera ha asistido a la caída de las grandes instituciones, ¿no? La familia, la iglesia, el trabajo incluso, y vivimos en un tiempo en el que no hay esa constancia y esa idea granítica de lo que son las instituciones. Entonces, los cuentos un poco reflejan eso, ¿no? Personajes con cierto estado de desolación y con una sensibilidad que es común en casi todos ellos. Hablar de este tema de la novísima narrativa 1975 en adelante es hablar, según los que conocen un poco de este ámbito de la literatura, es de la recuperación del realismo. De lo que usted nos acaba de mencionar, ¿de alguna forma topa y aborda ese tema? Sí, yo creo que el libro en sí no es un libro de etos, ¿no? Es un libro de patos, no es un libro de una épica social, sino es un libro de una épica individual. Es desde la perspectiva de una sociedad que no vive hacia afuera, sino vive hacia adentro. De individualismo, de alguna manera. Los personajes en sí sufren situaciones que están relacionadas no con los pesares sociales, sino con los pesares individuales, que pueden ser igual de significativos y de dramáticos, ¿no?, que el tema de lo social. Y sí, el libro tiene una mirada del realismo, un poco relacionado con este realismo llamado realismo sucio, trabajado por Raymond Carver. Igual hay una sensibilidad que conecta con lo que se está haciendo actualmente en la literatura, tanto de Hispanoamérica como de Norteamérica. Yo bebí mucho de los últimos autores de nuestra región y de Estados Unidos. En los años en los que trabajé este libro, leía mucho a lo que era David Foster Wallace, David Sedaris, Michael Chabon, Jonathan Frentzen. Gente que de alguna manera trabaja también estos temas que son temas del individuo, temas que van más por el patos que por el etos. ¿Rompe los mitos, en este caso, Alexis Saldumbide? Yo creo que se crean mitologías contemporáneas, ¿no? O sea, no estamos hablando de una mitología tradicional o clásica, sino se van creando mitologías contemporáneas que son ad hoc a las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Como sociedad, igual, la postura de un artista es la postura de un ser humano que entiende la vida desde una lectura o una mirada específica y la transmite a través de, en este caso, para mí, la palabra, ¿no? En otro caso puede ser la música o los colores, en el caso de las artes plásticas. ¿Cuánto tiempo recogiendo toda la información para convertir a esta obra en un verdadero testimonio? El libro lo he trabajado casi más de 10 años, la verdad. Yo viví en México varios años, desde el 2006 hasta el 2011 casi, y en ese tiempo ya venía trabajando los textos, ¿no? En un principio estaban identificados, o los he trabajado como textos individuales, como cuentos individuales. Sin embargo, como les había dicho, el posicionamiento que yo tenía frente a la vida, mi lectura de las relaciones humanas y de la condición humana, era la misma. Entonces esa lectura fue atravesando todos los cuentos, y por eso funciona como una unidad, ¿no? Que las historias se van concatenando y van generando un discurso que es un discurso único. De hecho, el título es una síntesis de todo de lo que sucede en el libro. No existe un cuento que se llame Habitaciones con Música de Fondo, sino que el libro es como varias habitaciones, porque en el espacio íntimo es donde se resuelven los problemas de los seres humanos, y está atravesado por la música. Dentro de la novísima narrativa también se habla de que mantienen este tipo de obras un lenguaje coloquial. ¿Cómo está en el caso de su obra? Yo creo que el manejo de lenguaje en mi obra es mucho más tradicional. No he recurrido a la coloquialidad o al uso del slang, o incluso no hay una identificación específica de lugares donde ocurren las acciones que llevan los protagonistas. En algunos cuentos sí, hay lugares, como incluso se menciona ciudades y demás. Sin embargo, mi ánimo era que sea un poco ubicuo, ¿no? Que no tenga un lugar específico donde se desarrollen los momentos. Y lo que quería intentar era que sea un tiempo específico en el que se desarrolle, que sea un relato de época, no necesariamente de una geografía en particular, sino de esta sensibilidad común para todos. Alexis, para ti, ¿cómo recibes este relato de época, como tú calificas, sobre lo que está pasando con la humanidad? Tú ya lo señalabas, de alguna forma se muestra cómo esta sociedad ahora avanza en ese lado más individualista, una vez que se han ido ya cayendo estos grandes discursos de estas instituciones. ¿Entristece un poco o le ponemos como más esperanza a la humanidad? ¿Cuál es el destino ahí? Yo creo que con el libro yo cerré una etapa de mi vida, y es importante el hecho de que el libro se publique y, bueno, adquiera este premio, porque para mí es una etapa que yo la he cerrado y estoy tomando distancia de ese discurso. Creo que es importante. Las sociedades, el pensamiento evoluciona, y las personas también. Bueno, no sé si es evolución o es un cambio en mi pensamiento, pero en el libro hay mucha desesperanza, tal vez. Los personajes están descorazonados y no necesariamente son finales en los que hay una luz que los va a mover hacia un lugar mejor. Sin embargo, yo creo que esta caída de las grandes instituciones no necesariamente es mala, ¿no? Nos ha creado conflictos a todos, porque hemos crecido en una educación en la que nos habla de el matrimonio para toda la vida, de el Estado como una institución que es granítica, inamovible, la religión igual. Y sin embargo, vemos que no es así. Pero esto no es malo del todo, es aprendizaje. Yo creo que ya entender que no estamos viviendo en los conceptos que nos habían inculcado, y asimilarlo nos da herramientas como para tratar de vivir de mejor manera, ¿no? Sin frustraciones, sin pensar que la desolación es parte inherente de la vida humana. Entonces yo creo que mi posicionamiento actual es un poco más esperanzador. No creo que... ¿Ahí quiere decir usted que rompe de alguna forma con las formas ya que están muy desgastadas en la sociedad ecuatoriana? Yo creo que es una cuestión más personal mía, ¿no? Es mi lectura. No sé si la sociedad comparta mi lectura en este momento. Puede ser que la sociedad ecuatoriana todavía tenga esta visión de que estamos perdidos porque lo que nos inculcaron de manera permanente durante muchísimas décadas no es así, no es cierto. Sin embargo, yo pienso que en realidad esas experiencias son buenas, ¿no? Muchas veces, conversando con amigos, yo planteo el tema de que cuando yo contrato a una persona en el trabajo, me fijo mucho en su experiencia, en su hoja de vida. Si veo que una persona ha estado 15 años trabajando en una sola institución, tengo cierto recelo, porque digo, claro, a veces es comodidad, ¿no? Cuando veo que una persona ha estado trabajando 15 años en distintas instituciones, veo que hay más aprendizaje o intuyo de alguna manera que eso puede haberle dado más herramientas para adaptarse a circunstancias diversas. Yo considero lo mismo con las relaciones humanas, ¿no? En el libro se habla mucho de las relaciones de pareja. En este caso yo creo que todas las relaciones de pareja son aprendizajes. Uno empieza a construir su educación sentimental, emocional a partir de eso. Ya no lo veo como fracasos, ¿no? Porque un poco esta idea de las instituciones para toda la vida ven al tema de las rupturas amorosas o al tema incluso de perder un trabajo como fracasos. Y por eso decía, es tener un entendimiento y nuevas herramientas para afrontar la vida desde esta posición que tengo ahora, ¿no? Es aprendizaje, o sea, es un mayor desarrollo emocional al tener más experiencias que engrandezcan nuestro universo interior. Alexis, ¿su obra está dentro de la nueva, novísima o post-boom de la literatura? Bueno, de hecho, en el 2008 llamaron a concurso la Unión Latina y Random House Mondadori para realizar una antología de la novísima narrativa hispanoamericana. Fue un concurso en el que participé y salí seleccionado entre 380 escritores de toda Hispanoamérica. Fueron 17 escritores menores de 27 años en ese entonces que participamos y formamos parte de esta novela. Lo interesante de esto es que había mucha riqueza en los textos, no eran similares. No creo que exista en este momento una línea generacional que nos denomine a todos y que nos junte a todos en un concepto no específico. Yo creo que estos dos momentos que fueron claros, ¿no?, en nuestra literatura, en la literatura latinoamericana, el boom y luego el crack o el post-boom, que representado por la generación del crack en México y por la generación Macondo aquí. Estos autores, de hecho, acabo de conversar con Alberto Fuguet hace un año casi, y claro, Fuguet, que era el parricida más grande de América Latina, ahora es un padre también, o sea, un padre de la literatura, es un padre para nosotros los jóvenes escritores. Y claro, se empieza a canonizar. Yo creo que estos hijos que han nacido después de esta generación, de la cual Roberto Bolaño es bisagra, ¿no? Es un autor que junta las dos generaciones al boom y al crack. Los escritores hijos de la última generación, todavía no tenemos, creo, un denominador común como para entender la generación desde una perspectiva única. Y eso creo que es bueno porque habla de la diversidad que existe, ¿no? En este tiempo en el que podemos, ya no estamos atados al parrillero de contenidos de la televisión o a las grandes editoriales, porque tenemos un acceso directo por medio de internet de voces fuertes que hablan a partir de Facebook o de sus blogs que recomiendan literatura y demás. Creo que ha emergido una diversidad interesante de voces. Bueno, usted nos dijo que con esta obra, de alguna forma, como es Habitaciones con música de fondo, cierra un capítulo de su vida. ¿Cuáles son las futuras acciones, nuevos libros, nuevas participaciones? Sí, como había comentado en otras ocasiones y con amigos, yo creo que la obligación del escritor básicamente es escribir. Yo por eso no he publicado más que un par de cuentos y ahora el libro, porque mi dedicación mayor ha sido escribir y hacerlo de la mejor manera posible. Es decir, con las habilidades que yo tengo, exigiéndome al máximo, y por eso se ha fraguado lentamente esta publicación. Yo sigo escribiendo, no necesariamente a diario, porque es difícil en este país dedicarse de lleno a las actividades artísticas, pero sí con asiduidad. Bueno, mientras el tiempo me permite, yo escribo. ¿A quién dedicas ahora? Esta obra va dedicada a, bueno, de hecho en la dedicatoria agradezco a mi familia y a aquellas personas que han sido incondicionales en mi vida y que durante todo el tiempo han estado diciéndome publica, ¿no? Que han creído en las capacidades que han visto en mí y que han confiado ciegamente en lo que yo puedo hacer. Y han sido incondicionales. Hay muchas personas que han ido leyendo los cuentos a través de estos 12 años en los que se han ido escribiendo y que han estado convencidos de que podría haber sido un buen producto, y son ellos de alguna manera los que me han impulsado a finalizar el producto, a publicarlo y ahora con este premio, ¿no? Alexis, confieso que no he leído sus obras, a excepción de algunas cosas, para poder conversar con usted, pero me apunto para conocer algo más sobre este calificativo que le han dado a usted, que está dentro de la novísima narrativa hispanoamericana. Les agradezco mucho, les invito, o sea, después de todo, para un escritor el mejor halago que le pueden hacer es leer su obra, ¿no? Y los espero hoy a las 6 de la tarde en el Auditorio José Rivadeneira de la Universidad Católica. Me encantaría compartir con todas las personas que estén interesadas en la literatura la presentación de este libro, que para mí es significativo y espero que tenga un lugar en los lectores, ¿no? Que sea significativo también para los lectores. Bueno, ahí está la invitación, 6 de la tarde, para que se den cita ustedes y puedan conocer esta obra. No sé si tiene ya datos dónde estará el libro. De hecho, en el momento de la premiación igual se van a exponer y a vender ya los ejemplares. Todavía no tenemos, por lo menos yo no sé cuál va a ser el tema del precio, eso lo está manejando la editorial de la Universidad Católica, que son quienes distribuyen el libro, y ellos también se van a encargar de la distribución ya en locales comerciales. Bueno, queremos agradecer la presencia de Alexis Aldumbí de Manos Salvas, quien ha sido el ganador de la edición número 43 del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit. Éxito y muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes.